con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos arrancando la jornada, lo hacemos con el tráfico. Atención a la movilidad a nivel nacional. Este es el panorama de las principales vías del país. Atención quienes van al volante. Y a esta hora, precaución por dos accidentes que complican los accesos a Barcelona, en la A2, a la altura de Castellbisbal, pero también en la zona de Paella. Otro accidente en Madrid corta un carril en la salida, en la A1, en San Agustín de Guadalix. Además, tráfico lento en todas las entradas a Madrid. Destacamos A2 Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón, A6 en El Plantío y Aravaca, y M607 en Colmenar, aunque lo más complicado a esta hora está en la M40 en Valdemarín y túneles de El Pardo en sentido 1. También en Toledo, retención por obras de mejora en la A4 en Ocaña en sentido Madrid, y en Barcelona densa la entrada por la B23 en Molins de Rey. Precaución porque también se complican los accesos a Sevilla en la A92 a la altura de Araal, también en la A49 en Camas y en la A4 en la zona del aeropuerto. Especial atención por bancos de niebla en Aragón y Valladolid. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Llena de actualidad e intensa, con muchas emociones, porque el entretenimiento viene cargado, también la información deportiva. Es lunes 5 de febrero. Vamos inmediatamente con la previsión meteorológica para este día, que contempla un escenario sin nubes en las primeras horas, poco nuboso entre especialmente el mediodía, y con nubes altas hasta la caída de la noche, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura máxima registrará niveles similares a los de ayer, situándose en los 20 grados, mientras que las mínimas continuarán cerca de los 6. El viento estará calmado y con dirección sudeste. Así empieza la jornada. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. La principal divisa, el dólar, que se cotiza frente al euro a 1.07. Recordemos, la semana anterior, por lo menos el viernes, cerró a 1.06. Arranca entonces el euro recuperándose frente al dólar. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con las materias primas. La principal, el petróleo, se cotiza en el mercado internacional en $77.80. Baja también en comparación con el pasado viernes. Y damos cuenta, finalmente, de el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, que han cerrado la jornada en 10.026 puntos. Se mantiene al alza. Inmediatamente también les compartimos un titular en el contexto de la economía. Destacamos que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del 5% del salario mínimo hasta los 1.134 euros. Vamos inmediatamente con lo que es noticia. el contexto internacional, por un lado tenemos las elecciones en El Salvador, donde todo parece indicar ha sido reelegido Nayib Bukele, el polémico Bukele. La otra noticia en el continente americano se ubica concretamente en Chile, donde incendios dejan más de 100 muertos. El presidente del país, Gabriel Boric, ha decretado 2 días de luto. Está aquí toda nuestra solidaridad. Pasamos ahora al panorama de la inmigración. Tenemos noticias muy importantes. Aquí están los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Un total de 310 migrantes han llegado en 4 cayucos hasta la Isla del Hierro. Entre ellos se encuentra un bebé. En la primera embarcación viajaban 90 personas, entre ellas 10 niños. En la segunda, 58, con 2 niños. Y en la tercera, 107, entre ellos 10 mujeres, 2 niños y un bebé de 5 meses. Es el movimiento que nos deja entonces el fin de semana en lo que tiene que ver con la llegada de personas en situación irregular hasta las Islas Canarias. Por otro lado, más de 60 personas han sido detenidas por regularizar la situación de inmigrantes con 24 parejas de hecho ficticias. La red criminal, que también usó contratos de trabajo fraudulentos, consiguió hasta 350 mil euros en beneficio. Hoy, a propósito, vamos a dar cuenta de otra estafa, un fraude que se venía cometiendo en varios puntos de la geografía española con el tema de la nacionalidad. Levantamos la mirada también a lo que tiene que ver con Estados Unidos, porque el país se da por fracasada la política migratoria de Joe Biden. Estos últimos meses ha aumentado el flujo de inmigrantes ilegales en la frontera sur del país, especialmente con México. El número de llegadas de personas en situación irregular está en su nivel más alto. Y atención, porque Biden, que está en campaña, ha anunciado medidas urgentes. Va a endurecer su política migratoria. Son las noticias más importantes del día que tenemos para destacar en el Café Mañanero. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes. Hay mucho para compartir. Pero también está listo Nicky Cuervo. Además, Carlo Angulo. En materia de deportes, entonces, arrancamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos anticipa el contenido de Latino Deportes. Recuerden lo que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa en la última media hora. Latino Deportes, para seguir la actualidad que trae en portada la vuelta a la Comunidad Valenciana que finalizó este domingo. Estuvimos precisamente en el puerto donde concluyó la quinta y última etapa. Adolfo Jiménez del Río. Arrancamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 23 y en donde vimos cómo el Real Madrid empataba con el Atlético de Madrid 1-1, un resultado que de todas maneras lo mantiene como líder absoluto de esta competición. Continuamos con Kylian Mbappé, porque según todos los rumores conocidos, parece ser que ya ha firmado algo con el Real Madrid. Será por fin cierto y se acabará este culebrón. Y Colombia, que está en el Mundial de fútbol playa, y la acompañará Brasil y Argentina. Y en la Premier League hemos visto un gol insólito del colombiano Luis Díaz con su equipo el Liverpool, pero que no fue suficiente para caer ante el poderoso Arsenal. Y Santiago Buitrago, que ha hecho podio en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ha quedado segundo y ha demostrado que está en un altísimo nivel, y es que lo veremos en las demás competencias a nivel europeo demostrando sus cualidades. Einer Rubio llegó en la posición 15. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y atención, Colombia, Karol G. Colombia, Estamos hablando de los premios Grammy que se han entregado esta madrugada y donde Karol G ha sido protagonista. Nicky Cuervo nos trae todo el resumen de la gala. Buenos días, Valencia. Buenos días. Bueno, antes debo decirles que más adelante va a estar también Ransel Lavata con unos premios que se han, bueno, mejor dicho, la escogencia de la canción que va a estar representando a España en la próxima edición de Eurovisión. Ahora sí tenemos a Nicky Cuervo con el resumen entonces de las noticias más importantes de la gala de los Latin Grammy. Buen día, y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Los premios Grammy del 2024 tuvieron lugar ayer en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, generando gran expectación. Las mujeres destacaron las categorías principales, marcando un evento casi sin precedentes. El comediante Trevor Noah fue el anfitrión por cuarto año consecutivo, y el espectáculo, a diferencia de otros eventos de premios, ofrece un concierto con los artistas más grandes del mundo. Entre los nominados, SZA lideró con 9 nominaciones, seguida de cerca por Victoria Monet y Phoebe Bridgers con 7. La banda sonora de la película Barbie obtuvo 11 nominaciones, destacando en la categoría de canciones visuales. Hubo oportunidades históricas como la posibilidad de que una mujer negra ganara con álbum del año y Taylor Swift rompiendo récords con sus victorias. Victoria Monet hizo historia con la canción Hollywood, nominada a la mejor interpretación de R&B tradicional, convirtiendo a su hija Hazel de 2 años en la nominada más joven de un premio Grammy. Karol G fue la primera mujer nominada en la categoría de mejor álbum de música urbana con Mañana Será Bonito. Jack Antonoff también tuvo la oportunidad de igualar a Babyface como el productor con más victorias consecutivas en la categoría de productor del año. La lista de actuaciones en vivo incluyó a SZA, la primera presentación de los Grammy de Joni Mitchell, y artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Burna Boy, Luke Combs y Travis Scott, y un hermoso homenaje a Billy Joel. YouTube realizó una presentación especial desde el Sphere en Las Vegas, siendo la primera transmisión de una actuación desde este espacio que innovó el entretenimiento en vivo. La noche fue muy emocionante, destacando la diversidad y el talento de la industria musical. Para el Café Mañanero, yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Nicky Cuervo, que más adelante estará también repasando otras noticias del mundo del espectáculo, pero al pie precisamente de la gala de los premios más importantes de la música a nivel internacional, los Grammy. Y pasamos, sí, efectivamente, a el Benidorm Fest, donde se ha escogido la canción que va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Ransel Lavata está con la noticia completa. Buenos días, Valencia. Buenos días, mundo. Un fin de semana lleno de música y de eurodrama. Ha concluido la tercera edición del Benidorm Fest, el certamen musical de Radio Televisión Española en el que se seleccionó la canción que representará a España en el Festival de la Canción Eurovisión 2024. Ya no hay vuelta atrás, señores. El Benidorm Fest ha expedido el billete hacia Malmo y está a nombre de Nebulosa, el dúo formado por María Paz y Marc da Sousa, que se ha hecho con la victoria al ritmo de zorra. Hay una palabra que se usa a veces de manera positiva, otras veces no tanto. ¿De qué hablamos? Nebulosa. Zorra. Zorra. ¿Qué zorra eres? Y fíjate, hay que ser una zorra. Bueno, para mí ser una zorra es ser una persona empoderada, que a veces se tiene que poner un caparazón porque hay mucha envidia por ahí. Hay gente que malmete y entonces tú tienes que forrarte de valor y seguir adelante. Esta letra la han compuesto ustedes. ¿Y cuánto de María y de Marc hay en esta letra? Pues a ver, es autobiográfica, ya lo sabes. ¿Y qué pasa? Que yo le dije a Marc: Marc, tenemos que hacer una canción que sea terapéutica. ¿En serio necesitabas explicar esto, María? Sí, claro, porque yo soy una persona que introvertida, a la vez que un poco extrovertida, pero no mucho tampoco, pero más bien introvertida. Entonces tengo mucho dentro, mucho que sacar, y me ha costado. De hecho, me dices zorra y me bloqueo. Y te tengo que decir, pero si la letra es tuya. Entonces, pues como dice la letra, estoy en un buen momento. Bueno, ahí tenemos a Ransel Lavata, que nos tiene el informe completo. Más adelante retornamos con todos los detalles de lo que ha sido la gala y la canción que va a representar España en la próxima cita de Eurovisión. Ahora también damos cuenta. También damos cuenta de un segmento que nos comparte Carlo Angulo en cada programa. En primera instancia nos trae la nota ecológica, como quiera que estamos arrancando la semana. Carlos Angulo y los buenos días. Con uno de los compromisos en que tenemos aquí en el Café Mañanero, el medio ambiente, una de las grandes preocupaciones de la sociedad. Por eso nos encargamos de visibilizar también las noticias ecológicas. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este lunes 5 de febrero, para empezar la semana en la nota ecológica, hablamos de la 16ª edición del Premio Fronteras del Conocimiento. Los galardonados por documentar y cuantificar la magnitud de esta nueva edición fueron científicos que están atravesando parte de los estudios de la extinción masiva en un periodo de tiempo geológico en el que se extinguen un alto porcentaje de la biodiversidad de distintas especies, como pueden ser bacterias, hongos, plantas, mamíferos, aves, reptiles, al igual que peces e invertebrados. Es importante tener en cuenta que este tipo de estudios es uno de los que premió la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología de Conservación en esta nueva edición para apoyar y poder prevenir la pérdida masiva de la biodiversidad que ha sido provocada por la actividad del ser humano. Gerardo Ceballos de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Rodolfo Dirzo de la Universidad de Stanford, formaron parte de este equipo de investigación de la vanguardia sobre las ciencias y la ecología de la conservación, que podrán llevar su trabajo a uno de los nuevos pasos de poder ser uno de los reglamentos que las Naciones Unidas tomen en consideración con respecto a los sistemas de protección de la biodiversidad, al igual que de la fauna en los centros de peligro de extinción. Gracias, Carlos Angulo. Y más adelante estará con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También estará Aulio Ricard con las efemérides del deporte. Ahora continuamos con más del mundo del espectáculo. Oye, estamos escuchando a Marc Anthony, que viene para acá. Tenemos novedades en el barco de su gira por España. Se anuncia que el Navarra Arena marcará el inicio de su próxima gira, que recordemos será en verano. Ya les tenemos más detalles. Y es que donde hay una rumba, para allá va. En este caso, para acá viene Marc Anthony en verano. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. casa una fría. La calle mía. ¿Dónde hay rumba? Pa' allá voy, pa' acá viene. Marc Anthony en verano exactamente. Y atención porque tenemos precisamente novedades en cuanto a su gira de conciertos por territorio español. Aquí se le está esperando, como no puede ser de otra forma. Con ganas de disfrutar de su salsa y de todo lo que tiene en su repertorio. Recordemos que también interpreta pop y la canción más reciente que es Punta Cana, está a ritmo de bachata. Música latina en cualquier caso. Marc Anthony actuará el domingo 2 de junio en el Navarra Arenas, iniciando así su gira española. El título, Historia Tour 2024, que anunció va de 6 fechas. 6 fechas entonces. Las entradas saldrán a la venta este martes. Concretamente a las 12 del día a través de la web de navarraarena.com y así sucesivamente en cada uno de los espectáculos. Recordemos, en el caso de Valencia se estará presentando en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, también en taquilla Baluarte y taquilla Nicdo. Bueno, para que estén pendientes entonces, arranca su gira de conciertos el 2 de junio en Navarra, Marc Anthony. La gira le va a llevar por ciudades como Barcelona, Madrid, Marbella, entre otras. Estaremos atentos para irles informando en la medida que se aproxime la esperada gira. Por aquí nos comparten algunos registros que ha logrado 105 éxitos en la lista más importante de música, la lista Billboard. 8.000 millones de vistas en YouTube y un total de 15.218 millones de reproducciones en todas las plataformas. Uno de los artistas más exitosos entonces, que se apresta para arribar a España el próximo verano, es lo que nos espera en vacaciones. Marc Anthony, música latina. Y aquí estamos precisamente para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana. Porque como siempre lo decimos, el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Gracias.

Parceros Bar. Arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39. Zona de Monte Olivete. Parceros Bar. El gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, pap. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, avanzamos con toda la actualidad y el entretenimiento. Bueno, tenemos por un lado el monólogo de actualidad. También tenemos el tema político del día. Por otra parte, estaremos más adelante contactando con el politólogo Ovidio Lozada para conocer un poco más acerca de cómo van las cosas en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de este año y la inhabilitación de María Corina Machado. Tengo mucha preocupación en torno a este tema. Así que hay mucho para la jornada. Pero también está Nicky Cuervo con toda la información de los Latin Grammy. Perdón, los premios Grammy. Los premios Grammy. Lo que pasa es que le hemos venido haciendo seguimiento especialmente a nuestros artistas latinos, pero tenemos el informe completo de la gala. A ver, Nicky Cuervo. Buen día, y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios Grammy 2024 edición 66, y esta es la canción ganadora de la canción del año, categoría donde se honra a las mejores producciones de la industria musical, y los 8 nominados al gramófono dorado en los Grammys del 2024 provienen de una variedad de reconocidos cantantes y compositores, desde himnos de baile hasta éxitos de pop, baladas y éxitos de R&B. Los nominados a canción del año muestran la amplitud de emociones del año pasado. Ganadora, What I Was I Made For, de la película Barbie, Billie Eilish. Escritores, Billie Eilish O'Connell y Phineas O'Connell. Billie Eilish contribuyó con una conmovedora balada a la exitosa banda sonora de Barbie. La melancólica canción reflejó la realización devastadora de que no eres real y estás destinado a ser consumido. Escuchemos la canción ganadora a canción del año. Billie Eilish, What I Made, What Was I Made For, de la película Barbie. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? I don't know how to feel, but I Something I'm not, but something. Más adelante les tendremos más noticias acerca de lo que ha sido la gala de los premios Grammy, donde ha brillado Taylor Swift. Está en su mejor momento. Si hay un artista que está en lo más alto a nivel internacional, esa es Taylor Swift. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero y de inmediato entonces damos cuenta de... Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta del panorama de la inmigración. Este fin de semana continuaron arribando inmigrantes en situación irregular a la isla del Hierro en Gran Canarias. Por lo tanto, se incrementa la preocupación. El presidente de esta comunidad, Fernando Clavijo, ha venido alzando su voz, pidiéndole al gobierno nacional, ya exigiéndole una solución a esta problemática. Recordemos, la alternativa del gobierno central ha sido el traslado de personas migrantes a varios ayuntamientos o comunidades autónomas en la parte continental, entre estas Madrid, desde luego. Allí continúa también siendo noticia, por un lado, los inmigrantes que han sido alojados en un recinto especial donde tienen permiso para salir solamente durante 3 horas al día. Se trata de un centro de atención donde, según algunos, están prácticamente presos y otros simplemente pues los acogen. Hay quejas por la alimentación, por las condiciones también del lugar. Las organizaciones no gubernamentales han hecho pronunciamientos sobre este particular. Aquí en el Café Mañanero, precisamente, se han escuchado. En todo caso, arrancamos una semana donde la inmigración en situación irregular sigue siendo noticia. Por parte del gobierno nacional, el gobierno de Pedro Sánchez se ha anunciado esta semana una visita a Senegal, donde se va a estrechar la cooperación con ese país con el propósito de contrarrestar la llegada de personas inmigrantes. ¿La cooperación es una alternativa? Pueda que sí, pero no es suficiente, porque no solamente de un país llegan personas migrantes, sino prácticamente de todos los países africanos. De manera que el reto es grande. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. También levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Hombre, se han celebrado las elecciones en El Salvador, donde, tal como se veía venir, ha ganado Nayib Bukele. No solamente es un referente de la política en su país, sino a nivel continental, y tiene que ver con su atención a los problemas de inseguridad que venía padeciendo el país. El control de las maras, grupos criminales que secuestraban, mataban, extorsionaban, en fin, cometían una serie de delitos y traían a la población azotada. Nayib Bukele logró eso y ha sido quizás el premio justamente en estas elecciones. No por ello ha estado exento de polémica, porque recordemos que las organizaciones no gubernamentales le han criticado muchísimo por violaciones a los derechos humanos, en particular a lo que tiene que ver con las libertades. Como el presidente lo dijo en algún momento, ¿dónde estaban estas organizaciones cuando las maras estaban haciendo de las suyas? Y levantamos también la mirada a lo que ha pasado en Colombia. Allí el presidente Gustavo Petro, este fin de semana, ha lanzado un comunicado a nivel nacional e internacional, donde ha denunciado una ruptura del orden constitucional y la intención de un golpe de Estado por parte de la oposición a través de la fiscalía que según él le estaría investigando. Es verdad que varios de sus funcionarios le están investigando, pero producto de las irregularidades que han venido cometiendo. Entonces que no se confunda una cosa con la otra. El presidente, la verdad que ha estallado, es un delirio que tiene, delirio de persecución especialmente, y pretende desviar la atención con estos clamores. Yo creo que la institucionalidad merece más respeto igualmente de la población nacional e internacional. No veo por ningún lado evidencias de la intención de apartarlo del poder. Más bien, que se ponga a trabajar, por favor, Gustavo Petro. Hombre, y en Venezuela la situación continúa complicada. Porque recordemos que María Corina Machado la semana anterior fue inhabilitada. Mejor dicho, se confirmó su inhabilitación. Y ahora nos preguntamos cuál es la alternativa. María Corina Machado dice que sigue adelante con su campaña. La pregunta que nos hacemos es, en estas condiciones, guste o no, está inhabilitada. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Yo creo que perfectamente lo que ha venido ocurriendo, la experiencia, mejor dicho, nos hace dar una idea de lo que podría ocurrir. La comunidad internacional ha sido incapaz de frenar a Nicolás Maduro. Por lo tanto, más bien le valdría a la oposición en Venezuela ponerse a trabajar en la alternativa a María Corina Machado. Sí, ya sabemos que no es agradable para nada, pero no hay que perder tiempo. A propósito, el régimen no ha anunciado la fecha de las elecciones y precisamente intenta mantenerse en este clima para ganar tiempo, para que el candidato que ponga la oposición no le dé tiempo de hacer campaña. Pero cualquiera que le pongan a Nicolás Maduro perfectamente le puede ganar, porque los venezolanos están cansados de tanta miseria que ha traído el chavismo. Y nuestra solidaridad con Chile, porque ahí se han presentado unos incendios que ya dejan más de 100 muertos. El presidente del país, Gabriel Boric, ha decretado luto nacional. Es una demostración que hay que estar atentos a lo que son los fenómenos que se presentan ocasionalmente. Si bien es cierto, un momento pues se sufre con el frío, otro tiempo se sufre con el calor y provocan justamente este tipo de incendios. La semana anterior estaba sufriendo Bogotá, los alrededores, mejor dicho, de Bogotá. En esta oportunidad el turno ha sido para Chile. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, pero también vamos a estar compartiendo lo que nos comparte, valga la redundancia, Carlo Angulo. Definitivamente una jornada muy, muy nutrida en lo que tiene que ver con información. Así viene entonces el panorama. A esta hora les invitamos a un lugar en Valencia que tiene todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Tropicalísima, recuerden. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además también platos típicos. Si estás de cumpleaños, reclama una ensalada de frutas, cortesía de la casa. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día que nos lleva hasta las elecciones en El Salvador. En el tema político del día tenemos la reelección del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Y es que en estas elecciones ha obtenido más del 85% de sus electores, logrando con ello obtener un hecho histórico en la democracia de El Salvador, que un presidente repita mandato por 5 años más consecutivamente. Algo que da pie a pensar que sus medidas han sido las correctas, eliminar la inseguridad en la que estaba este país viviendo. Un ejemplo quizá para el resto de los países latinoamericanos. Una reelección que da pie a pensar que muchas de sus reformas son las adecuadas para un país que está en una crisis socioeconómica y política que no podría salir sin una mano fuerte. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿no es este el mejor ejemplo para el resto de los países latinoamericanos donde la violencia, la inseguridad son el pan de cada día? Y también nos preguntamos, ¿podrá transferirse esta idea no solamente a Ecuador, sino también, por qué no decirlo, a Colombia? Tema político del día. Último minuto en NTN 24. Bueno, los distintos portales de noticias han dado justamente, abren a esta hora con los resultados de las elecciones en El Salvador. Nayib Bukele, ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, se convierte en el ganador. Eso estaba cantado y se ha convertido Nayib Bukele en el presidente al que siguen otros en Latinoamérica sin proponérselo. A ver, por aquí tenemos ya las primeras palabras de Nayib Bukele. El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Es el sonido que nos llega desde San Salvador, la capital de El Salvador. Nayib Bukele. Toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Pero debo decir que cuando Nayib Bukele comparecía ante los suyos, apenas había escrutado el 31,49% de los votos. Hablamos de datos preliminares y equivalente a 2.697 actas, apenas, y ya Bukele salía al balcón a proclamar su victoria. Lo podía hacer perfectamente, fue un poco apresurado, tal vez. Bukele sumaba 1.295.000 votos frente a 110.000 de Manuel Flores, del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, de las viejas guerrillas de El Salvador, y 96.700 de Joel Sánchez. Recordemos que Nayib Bukele tiene un partido político que se llama Nuevas Ideas y es el que gobierna. Camino ya indudablemente a su segundo mandato y fortalece su liderazgo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque aparece en la portada de todos los periódicos del mundo. Sí, Nayib Bukele. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver, Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario para la jornada de hoy? Más adelante debo decirle que estaremos retomando lo de los premios Grammy. Entonces vamos con el calendario, efectivamente. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Hombre o la Chica del Tiempo, mientras que recordamos que el 5 de febrero a su vez se conoce por ser el Día Mundial de la Nutella. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos que fue un día como hoy hace 88 años cuando se estrenó por primera vez en los Estados Unidos el clásico de Charles Chaplin, la película Tiempos Modernos, siendo así uno de los antes y después en la carrera del reconocido cineasta que le valió millones de reconocimientos y se ha convertido en un un clásico moderno de el cine, mientras que entre otros aniversarios, a nivel deportivo, el reconocido futbolista brasileño Neymar Jr. está de cumpleaños el día de hoy celebrando 32 años de edad. Este es el resumen a esta hora de lo más importante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, lo que tiene que ver con el apartado deportivo, empató el Real Madrid con el Atlético y se han enfrentado en cuestión de un mes hasta en tres ocasiones. En algún momento también le escuchamos decir a Carlo Ancelotti que no le gustaba mucho. El Real Madrid dejó en el camino en la Supercopa de España al Atlético de Madrid. Luego el Atlético de Madrid cobró venganza en la Copa del Rey, eliminando a su principal rival de la ciudad, el conjunto blanco, y ahora empataban en liga, empatando, sí, pero con algo de polémica, las polémicas que pensábamos que iban a desaparecer con lo del VAR, pero no. Se ha lesionado Vinicius Junior, el gran referente del ataque del Real Madrid. Llorente enmudeció el Bernabéu en un derbi que tampoco, repito, se libró de la polémica. También hubo polémica en el compromiso de el Girona, el sorprendente Girona. Polémicas arbitrales, anulación de goles. Todos los detalles de la actualidad deportiva más adelante en Latino Deportes, en donde también abordaremos lo que pasó en la vuelta a la Comunidad Valenciana. Por cierto, les tenemos las reacciones de los corredores. Escuchemos por aquí a Santiago Buitrago. Muchos aficionados aquí acompañándote. ¿Qué palabras tienen para estos aficionados? No, agradecimiento para ellos, porque realmente ellos son los que hacen de esto el ciclismo tan bonito. Una última pregunta, Santi, el segundo en la general, mejor joven, ¿cómo sienta para arrancar la temporada? Nada, muy bueno, nada, muy contento de todo lo que se ha venido haciendo. Santiago Buitrago, promesa del ciclismo colombiano. Lo de promesa deberíamos aceptarlo ya como una realidad, pero lo digo en el sentido de que tiene un potencial enorme. Mejor joven, Santiago Buitrago, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que finalizó en el puerto de la ciudad. La verdad que fue muy acertada la decisión, porque fue una tarde espectacular. Bien, hay mucho para compartir en el Café Mañanero, y precisamente tenemos a Julio Ricard, que tiene las efemérides del deporte. Atención, lo que dice la historia en los deportes. Julio Ricard. Buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Aquí comenzamos las efemérides hablando de grandes deportistas que han marcado incidencia en el mundo. En el año de 1985 nació un día como hoy Cristiano Ronaldo, apodado como CR7, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el máximo anotador de la historia del Real Madrid español. Pasamos, en el año de 1992, un día como hoy también nace Neymar Jr., jugador delantero que hizo también tripleta con jugadores como el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez en el Barcelona, que también hace parte del Paris Saint-Germain, este jugador brasilero. También hay que decir que el Apache Carlos Tevez nació un día como hoy en el año de 1984 en la ciudad bonaerense de la Ciudadela del Barrio de los Ejércitos de los Andes, más conocido como el Apache, el delantero Carlos Tevez, ídolo de Boca, quien lleva ganado 29 títulos en su carrera, que es el único futbolista argentino que es superado solamente por Leo Messi. Pasaron las efemérides a través del Café Mañanero. Más adelante, en Latino Deportes, nos volvemos a escuchar. Gracias, Julio Ricard. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo. También ya está por aquí Mireia Company, porque vamos a hablar acerca de una estafa o un fraude que se venía cometiendo en el ámbito de la inmigración, más exactamente en lo que tiene que ver con la nacionalidad en territorio español. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?